Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, todo bien. Acá con Bueno. la nueva novedad para el sector de casas particulares. A ver, contanos, porque es importante lo que va a pasar o pasó ya, empieza a pasar a partir del salario de Sí, septiembre. a partir del salario de septiembre, como se había llegado al acuerdo en la resolución 2 del 21, o sea, de este año, en los aumentos. Aparte del aumento del sueldo del 12% del 1 de septiembre, se va a adicionar el 1% por antigüedad. Esa es la novedad que ahora se empieza a cobrar a partir de este mes. O sea, el 1% este viene, o sea, no es retroactivo, sino a los que cumplen el año en este mes. Lo empiezan a cobrar ahora, o sea, los que cobran mensual lo van a ver reflejado a fin de mes y los que cobran por semana lo verán reflejado, ¿cierto?, en sus salarios habituales. A ver si lo entiendo, María Eugenia. Decís que no es retroactivo. Esto quiere decir que si una persona venía trabajando desde hace 10 años, por ejemplo, era empleado o empleada de alguna casa, se le va a computar un solo año. Exactamente, un solo año a partir de, o sea, del año pasado este que se cumplió un año. Sí, Ah, no es bien. retroactivo. Ah, Sí, bueno, sí, sí. qué lástima que no sea retroactivo. ¿Que hubo muchos reparos para que avancen eso? Claro, o sea, esto ya lo venían hablando hace tiempo, pero bueno, es el acuerdo que se llegó actualmente, pero no tuvieron en cuenta también, no tuvieron en cuenta también los años anteriores. Claro, sí. Y el porcentaje es el 1% del salario básico. El 1% del salario básico, sí. Esto también se va a calcular, se van a considerar los conceptos cuando sea el cobro de aguinaldo, ¿cierto? O indemnización por despido, también va a estar contemplado ahí. Bien, bien, bien. O sea que hay que ver el básico que tiene cada categoría y de ahí el 1% se empieza a pagar a partir del salario de este mes. Exactamente, Claro. sí. Y bueno, Sí. con el aumento, te iba a decir los sueldos cómo quedaban Dale, dale. a partir del nuevo aumento. Asistencia y cuidado de persona, el precio por hora se va a 324,35, para tareas generales 300,95, estamos hablando del personal con retiro. Y el sueldo mensual de asistencia y cuidado de persona, 41.137,20, y el personal de tareas generales 36.994,10. Estos precios ya tienen incluido el 30% de zona desfavorable. Bien, bien. Así que Así quedaría esa es la escala salarial que está la escala vigente salarial vigente a partir del 1 de septiembre. aquí en La Pampa. Exactamente porque está Bien. incluida la zona desfavorable. Bien, bien, bien, bien. Bueno, esos montos. Bien. María Eugenia, ¿cómo está el tema del trabajo no registrado? ¿Hay intenciones del gobierno, de las autoridades, de que haya más trabajo registrado en el sector? Bueno, sabemos que no es solo el único sector que no tiene, que tiene mucho trabajo no registrado, pero es uno de los que más está afectado por esto. Sí, está costando bastante todavía el tema de la registración del personal. Nosotros queremos implementar una campaña en el transcurso de estos próximos meses de concientización, ¿cierto?, sobre el trabajador o la trabajadora de casas particulares. También que se haga un poco más visible, ¿cierto?, por las características de este sector, que no es tan, o sea, es uno de los sectores más vulnerables, como estamos hablando siempre. Sí. Y más que nada para que se visibilice el trabajo que tiene en los domicilios particulares. Claro. ¿Hay algún incentivo de parte del gobierno para que la persona que tiene contratada personal de casas particulares contrate en blanco? No, no, no, ¿No? incentivos no, no, no. Nada. Sabemos que en algunas provincias por ahí hacen algún tipo de campaña de visibilización, pero nada más que eso. Claro. No, porque en alguna oportunidad, si tengo mal entendido, se podía descontar de ganancias o de algo, pero no. Es cuando tiene, cuando están registrados, sí, se les descuenta de ganancias, los aportes y contribuciones, sí, bien. Solamente eso. Sí. Ah, eso está vigente todavía. Sí, ese incentivo. Eso sigue vigente. Ah, bien, eso bien, bien. Claro, porque sí. Eso es un incentivo para que se registre personal de casas particulares porque uno hace menos aportes. Bien. Bien, María Eugenia, bueno, buena la novedad entonces. A partir de septiembre se empieza a pagar y empiezan a cobrar ustedes el 1% por antigüedad. Me imagino que la pelea ahora será que reconozcan de forma retroactiva la antigüedad y que se aumente el porcentaje. Sí, exactamente. Era lo que se esperaba en el momento que se llegó a esta resolución, pero bueno, se quedó un poco en ese sentido. Bueno, está bien, es un paso adelante, pero no se va a bajar esta lucha de que se aumente el porcentaje y no, que sea seguro, retroactivo. La lucha siempre está, todavía falta, hay mucho por luchar todavía. Bien, bien, María, no sé si quedó algo que nos quieras comentar, decir, si no, gracias como siempre por atender a Kermés. No, por ahora está todo bien. Bueno, que tengas buen día. Gracias a ustedes. Que tengan buen día.